hay ninguna flor. Que cortada por ti, morí, ya no hay flores para mí. Se me fue el pesar, contigo detrás, morí, yo me iré detrás de ti. Te marchaste así, sin querer, sin sentir el amanecer, y aceptaste el fin, morí. Se te fue el calor, ebria de dolor, morí, ya no hay sueños para ti, no hay ninguna flor. Que cortada por ti, morí, ya no hay flores para ti, ya no hay flores para mí, ya no hay flores, morí. Ya no hay flores para mí.